Tú tienes cicatrices y yo tengo heridas. Eso es parte de la vida. Al final uno se cura, yeah. Quien te hace daño no es el amor de tu vida, pues el que te ama te cuida. Y eso siempre se aprende después. Respeto tu espacio, también tu fantasma. Bailemos despacio, fluye cuando nazca. Como yo no hay mucho, como tú no hay tanta. Estamos vibrando, perrita me encanta. Esta vida loca, ¿quién controla el tiempo? Aunque tenga prisa, pretendo besarte lento. Yo no sé qué buscas, si algo sería un pasatiempo. Mientras lo descubre, tendré ese culo contento. Tus ojos son fuego y pasión. Siento que esconde tanto y voy a descubrirlo. Esa es mi misión. Te beso y pierdo el control. Es que me gusta tanto, tengo que admitirlo, será mi perdición. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de la poesía. No el príncipe de tus sueños y el rey de tu fantasía. Autor de los ricos besos que te brindan alegría. No sé cuánto te enamora, no me importa, será mía y solo mía. Y te prometo ser tuyo por encima del ego, de la arrogancia y el orgullo. No soy el hombre perfecto, pero es de cora que fluyo. No siento competencia y si la siento, pues la destruyo. Sí, la bella salte, tu vientre pinta cuadro. No tengo que dar detalles, sabes de lo que hablo. Te veo desnuda y Dios perdone, digo diablo. Si tuviese ganado, fueses el paso fino del establo. Tus ojos son fuego y pasión. Siento que esconde tanto y voy a descubrirlo. Ese es mi misión. Te beso y pierdo el control. Es que me gusta tanto, tengo que admitirlo, será mi perdición.